Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. En estrictísimo directo, los martes desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online, nos tienen que seguir fuera del área metropolitana de Barcelona con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. En sintonía con la Radioneta en Valparaíso. Valparaíso, Chile. 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. También en Granada, Andalucía, Radio Almaina. Consulten la web de la emisora, radioalmaina.org. En programación aparece bajo el nombre genérico los programas, Un Mon de Músicas y Bona Tarda Noctambuls, aparecen bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. En Granada, 107.1 FM, Radio Almaina. Un mon de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les abra, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Hay un chat interno, quien tenga Gmail ya sabe, podemos interactuar a lo largo del programa. Un mon de músicas. Comenzamos esta tarde de martes 8 de mayo con la OK Temis Magnetic Band, que nos llega de Istanbul, de un álbum titulado Magnetic Orient. El líder de esta formación es el baterista y percusionista OK Temis. Desde Turquía, un mon de músicas. Thank you. la OK Temis Magnetic Band y estos aires turcos modernos. Obviamente la base es música tradicional turca, pero los arreglos y los aires son de ahora. Es un disco del año 2002, grabado en Istanbul, Turquía. Su líder, OK Temis, toca la batería, el talking drums, guica, timbales y congas. Música de Turquía. Y ya verán por qué comenzamos con música turca. También tocaremos algo de música griega. Estoy buscando una información acerca de una fiesta greco-turca que se va a llevar a cabo este fin de semana. Y les quiero decir dónde, cuándo y cómo llegar allí. De momento seguimos con otro tema de esta banda. Es el número 4, Kurdali, que significa Ali el Kurdo, la OK Temis Magnetic Band, un montón de músicas. Thank you. desde Turquía nos llegan estos aires musicales que también le sientan a Jay allí en Santiago de Chile, que nos escucha a través del mail del programa, no solo jazz@gmail.com. La fiesta, esta fiesta greco-turca, aquí la tenemos. De todas formas, ya les daré más información cuando se vaya acercando la fecha, porque es el 18 de mayo, es decir, de aquí a 10 días. Una fiesta griega turca, dice, la entrada con consumición y tapeo, 8 euros. Eso se va a hacer en la Sándalo Club. Si quieren más información, pueden entrar en metacultura.info. Y también tienen una página en Facebook, esta gente, vamos a ver. Fiesta-griego de Barcelona. Eso está en Facebook. 18 de mayo a las 21 horas. Entrada con consumición, habrá degustación de comida tanto griega como turca. Y habrá música y habrán sorpresas. De momento nosotros vamos a escuchar, para continuar, algo de música griega. Pero esto es un remix. Son temas tradicionales griegos que músicos actuales, contemporáneos, han remezclado. Aquí les dejo con el primero de estos temas de un señor que se llama Iman Bayldi. Eso es más Σολίγη και σαν όνειρο θα φύγει και θα σβηστεί στα κατάμαυρα μαλλιά μας, θα έρθουν χιόνια και αγάπη με τα χρόνια θα αγάπη με τα χρόνια, με τα χρόνια θα de la música tradicional griega que han hecho unos remixes. Tengo por aquí al amigo Jordi, el peso de la luz. Algo anda cruceando. ¿Qué desea, estimado amigo? Sí, estoy al aire, sí. ¿Qué desea? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Quieres algo? No, no, en absoluto. Vale, lo dejamos entonces. Diletando, como siempre. Diletando, como siempre. El peso de la luz, los martes, ¿a partir de qué hora, Jordi? A las 10:30 hasta las 12. De 10:30 a 12, muy bien. Sí. Quería preguntarte si sabes que el jueves en la Fundación Miró... Sí, siéntate y me lo dices aquí, por favor. Tiene información y no me dice el nada. El jueves en la Fundación Miró a las 8:30, Jap Blanc y Joan La Bárbara, Los Límites de la Voz. Son unos improvisadores increíbles que te ponen la piel de gallina, que te rompen todos los esquemas. Yo simplemente quería preguntarte cómo podemos hacer para entrevistarlos, para traerlos aquí. No lo sé, lo que habría que hacer primero es ver quién los trae. Instituto de Cultura de Barcelona. El Instituto de Cultura de Barcelona. La Virreina, ¿no? Sí, pues habría que... No, pero normalmente el instituto lo que sirve de la estructura. Habría que ver quién es el manager o el que organiza el evento. Él es el contacto directo con el músico. Uh-huh. ¿No? Siempre que se quiere hacer una cosa como esta, no hay que ir a la sala donde el músico toca. Porque la sala muchas veces simplemente alquilan el local y punto. Sino que hay que ver quién es el promotor que los trae y hablar con el promotor. Exacto. Repíteme la información otra vez, por si alguien... Dentro del Festival de Barcelona Poesía, el jueves a las 8:30 en la Fundación Miró, Avenida Miramar número 1 de Montjuïc, en el Auditori, Jap Blanc y Joan La Bárbara. Jap Blanc es holandés y Joan La Bárbara es de California, que ha trabajado con John Cage y etcétera. Así que podemos disfrutar de algo muy, muy, muy excepcional, muy diferente. ¿Y qué día tocan exactamente? Disculpa, jueves estaba, 10. Tengo una gaviota aquí en la oreja izquierda. Jueves 10 de mayo. Jueves 10 de... ¿Qué pasaba mañana? Eso. Bueno. Bueno, yo os dejo, ¿eh? Vale, muchísimas gracias. Y cuando dice os dejo, Esto quiere decir que hay más de una persona aquí en el estudio, porque si no hubiera sido, si estuviese solo yo, hubiera dicho: Jordi, te dejo. Efectivamente, tenemos a otra persona en el estudio, es un invitado, un músico, compositor, guitarrista, cantante chileno, Alejandro Araya, más conocido como Ale. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Hola, Antonio. Muy buenas tardes, bienvenido por primera vez al programa. Sí, sí. Bien. Lo he dicho bien, ¿no? Compositor, cantante, guitarrista. Sí, todas esas cosas. Sí. Todas esas cosas. ¿Alguna más por ahí que no sepamos? No. ¿Pintas? Sí. Varias cosas. Pues sí, creo que mi primer oficio es de pintor, luego. ¿En serio? Sí, sí. Eres pintor en primer lugar. Sí, sí, luego todo lo demás. Pero bueno, ahora hace ya bastante tiempo dedicado a la música, a producir. ¿Y la pintura la has dejado abandonada de momento o no? Un poco sí, pero le intento combinar con la pintura, con la música. Ajá. Intento hacer cosas. ¿Y qué haces concretamente? ¿Con qué, digamos, pintas? ¿Óleo, acuarela? Mira, hay una actividad que hago a modo de taller. Bueno, antes lo hacíamos a modo de espectáculo, que era hacer pintura en directo. Uh-huh. con pintura. Bueno, la pintura es una pintura normal, acrílica, pero el hecho de pintar gestualmente, hacer drippings, improvisación de música, eso fue una cosa que desarrollo esporádicamente, pero es mi modo de mezclar esos dos mundos, que a veces es difícil, ¿no? Porque la gente dice, claro, o eres uno o otra cosa. Yeah. Pero en realidad uno puede convivir con esos oficios tranquilamente, ¿no? La idea es hacer, ¿no? O sea, ir haciendo en cada uno de los ámbitos para decir que eso existe, ¿no? Perfecto. Y cuando participas en estos eventos donde hay música y pintura, ¿tú estás en los dos lados del evento artístico o cómo funciona? Sí, mira, ahora no hacemos eventos de ese tipo, estos performances. Cuando las hacíamos, yo pintaba. Y ahora en realidad dirijo, hago clases. Y más o menos intento explicarle a la gente, y ahora sí que más desde el lado de la música, intento como empujar la pintura a través de la música. A través de la música. Entonces ahora sí estoy más desde el lado de la música y dejo que la gente más o menos se pinte o intente explorar cosas. Y en ese caso, la música que tú utilizas es tu música. ¿O utilizas otra música? De todo, ¿no? De todo. Sí, sí, vale. Sí. Ahí, claro. Y es más difícil porque, claro, en el caso de la canción, a veces tiene una estructura más cerrada y para pintar realmente requieres de muchos tipos de música. Esta, por ejemplo, que estamos escuchando ahora es una música maravillosa y de ahí puedes saltar a un jazz o puedes saltar a una chacarera eso de diferentes emociones, o sea, viajar en diferentes emociones a través de la música. Es mucho, mucho más rico, ¿no? O sea, que tocar un solo estilo. Claro, por supuesto. Entonces, claro, ahí funciona a veces como un DJ. Y cuando tengo un espacio, meto la guitarra. Pero como que no me dejan mucho porque la guitarra tiene sus cosas. Y, sí, porque tu instrumento es la guitarra. Con ese compones, sí. Con ese te acompañas para cantar. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece, Ale, si escuchamos un primer tema de unas músicas que nos has traído? Sí. Y si quieres nos cuentas un poquito de qué vamos a escuchar. Es un tema en catalán, además, ¿no? Sí, tengo un par de temas en catalán. A ver, cuéntame, ¿cómo es eso? Un chileno cantando en catalán. O sea, ¿cuánto tiempo que vives aquí en Cataluña? 9 años. Nueve, sí. ¿Eso ya te ha dado la soltura y la confianza de poder cantar en catalán? Sí, yo creo que, bueno, de cantar en catalán, más fue el tema de encontrarme con alguna canción de que fuera quizás necesario hacerlo. Ajá. Así, bueno, las dos canciones que canto en catalán tienen que ver con mi familia, con mi mujer y mi hija, ¿no? Uh-huh. Y mi hija que nació aquí ella es la que me dice esto, ¿no? O sea, me da ideas, me dice, me explica historias, me corrige, entonces... ¿La pequeñita qué edad tiene? Tiene siete, sí. Amche, sí. Y claro, esas cosas te hacen quizás echar raíces, ¿no? O sea, hijos, claro, familia. Por supuesto. Y también vivir en un entorno que es Manresa, que es una ciudad donde se habla bastante, de los amigos que tengo, la mayoría. En catalán. Claro, entonces. Mucho más que en Barcelona. Seguramente. Claro. Sí, sí, seguro. Entonces eso hace que sean muy natural, ¿no? Claro, escribir una canción ya es una cosa aparte, tiene que haber un motivo. Y en ese sentido tienen que ver con eso. Bien, cuéntanos, ¿cómo se titula la canción que vamos a escuchar? Y este es de un disco, de tu primer disco. Sí, esta Digans el teu nom, que es del primer disco, que se llama Witralen, y sí, es justamente una canción dedicada a mi hija y a su madre. Y a su madre. ¿Con qué formación estás en esta canción, o estás aquí, tú solo guitarra? No, aquí me acompañan varios músicos. Está, sobre todo me acuerdo de Arnau Barrios, uh-huh, en los violines. Y ahora no recuerdo, pero es un bueno, montón. Pero hay un grupo. Además, sí, hay bastantes cosas que hago yo, pero también hay amigos que me ayudan, Marco Oliveras en el bajo. Uh-huh. Sí. Bueno, escuchemos este Digans el teu nom. Vamos a ver, que aquí he hecho algo que no es lo adecuado. Ahora sí. Cosa abriga la nostra passione, mi son desempeñado con la mateixa dirección. La teva anima se apropa, vens transitant cap a questa temporalitat. Velan sobre el doctor, ilumina el nostre destí, amor. Que el lenguaje de estos gestos nos transmite la veridad del teu nom, la veridad del de saberte y harás música para nosotras dos, enseñanos a donarte vida y a ella te ha gustado, amor. Que el lenguaje de sus gestos ens transmeti la veritat del teu nom, la veritat del teu nom. Participando, sí, sí, de la grabación. Y decías tú que ya tú estabas grabando y ella entró de forma espontánea a... Sí, a veces llega y prueba cosas y le gusta sentirse que forma parte a lo mejor de eso, ¿no? No es tampoco así tan mi padre es músico, quiero tocar, ¿no? No, yeah. Es como que cosas pinceladas, y ahora llego y digo algo y desaparece. Fantástico. Qué bien, este era Alejandro Araya. Artísticamente, ¿cómo te conoce tu público, Ale? Como Alejandro, Ale, sí, Ale. Yo creo que Ale es una cosa que es como me trata la gente que me, yeah, me conoce realmente, Ale. Uh-huh. A veces uno da nombres, apellidos y bueno, son un poco extraños, es como sí, para, claro, para situar cosas, pero Ale. Yo soy Ale. Tú eres Ale, bien, a todas las, con todas las consecuencias. Exacto. Ale, tú en Chile ¿Ya tenías esta faceta musical o solamente estabas en la pintura? ¿O todo esto te viene desde que estás aquí en Cataluña? No, siempre ha sido una cosa constante. Bueno, desde cierta época ya tuve algunas bandas, participaba en ciertos grupos. No sé, cosas que siempre me acompañaron. Por ejemplo, el candombe fue una cosa que viví muy muy fuerte también. La gente que conocí ahí, lo que esa música me transmitió. Creo que antes de llegar acá ya tenía claro que en algún momento lo haría, que me dedicaría a producir música. Uh-huh. Faltaba el saber cuándo, ¿no? O sea, cuando lo empezaría a hacer, pero ya en Chile sí, hacíamos bastante, quizás de un modo más amateur, digámoslo, sin, uh-huh, sin dedicarme insistentemente en una cosa, pero sí iban pasando bastantes cosas musicales en mi entorno. Siempre amigos de músicos, mis amigos de músicos, o sea, mis amigos intentando enseñarme cosas, o yo intentando aprender de ellos, uh-huh, siempre había feedback allá. Qué bien. ¿Y tu viaje a Europa, a Cataluña, obedece alguna circunstancia especial o simplemente un deseo de abrir horizontes, espacios nuevos? No, tiene que ver también con las raíces. Yo era un proyecto, una cosa que teníamos en mente con Patty, mi pareja. Su familia era ya, sus abuelos ya venían de Calaf, de un pueblo de aquí, de Cataluña. Para la época de la guerra civil ya habían ido huyendo, ¿sabes?, de la guerra civil, ya habían llegado allá. Después, cuando vino la época de la dictadura en Chile, pues volvieron para acá. Vale, o sea, vale. Claro, tu pregunta es ¿qué te trajo a ti? En realidad es una pregunta que a todos nos hacen, no los que venimos de afuera, ¿qué, claro, te trajo aquí? ¿No? A mí me lo han hecho 20.000 veces. Y es verdad que detrás de cada persona hay un montón de historias que, bueno, muchas veces pueden ser una necesidad concreta y otras es porque realmente hay un viaje de ida y vuelta constante, ¿no? Claro. De generaciones, claro, que han viajado para ahí y para allá. Sí, allí eso se da bastante, ¿no? Claro, se da mucho. Y se da en yo diría que en tres zonas, bueno, en casi en cuatro, particularmente en este país. En el País Vasco, ¿no? Uh-huh. Cataluña y Galicia mucho. Bueno, Argentina, Galicia muchísimo. Es decir, uh-huh, media Argentina es gallega y la otra mitad, el otro 40% es italiana, ¿no? Claro. Pero en Chile, por ejemplo, hay muchísimos descendientes de vascos y catalanes menos, pero hay. Uh-huh. Hay también. Sí, en parte de mi familia también hay una parte italiana. Dentro del mestizaje también de nosotros los chilenos, o sea, claro, también tenemos un montón, claro, de afluentes. Quizás a veces para mí es más fácil reconocer esa veta italiana que no quizás la veta más chilena, ¿no? Que a veces, ajá, dices, ¿dónde están esas raíces mías? No hay. Yeah. Y uno empieza a escarbar una tierra dura de pelar, ¿no? Porque dices, ¿a qué? Incluso estando fuera, estando aquí, dices, ¿a qué pertenezco yo? Yeah. Porque en rigor tampoco eres un mapuche, un aymara, un quechua. No perteneces a uno de los grupos originarios. Claro, allí, claro. Es una mezcla, uno lo ve como una mezcla increíble, ¿no? Yo creo que eso también se refleja en la música, ¿no? Mm. La música que uno hace. Y en la música que tú haces eso se refleja, ¿no? Yo creo que sí. Hay un ritmo que me persigue, que no es ni chileno particularmente, pero hay un ritmo que me cuesta sacármelo, que es, me parece que es un 3-4, que es de chacarera, y todos los temas me tengo que decir. Que es algo que tengo adentro, me gusta mucho ese ritmo. Es bonita la chacarera. Y no sé, hay muchos temas que compongo en esa línea. Y bueno, como aquí, cuando llegué aquí, ya empecé a trabajar con, por ejemplo, con un grupo de música andina. Muchos ritmos de eso yo espero que vayan saliendo también en la música que hago, ¿no? No de manera forzosa, ¿no? O sea, no decir ahora esto es, voy a tocar, a ponerme a tocarme un tinku o un no sé, un chamamé o no sé, un vals peruano, no es a propósito. Quizás en otros proyectos sí, porque haces música particularmente folclórica, pero así como música más creativa, como la música que hago, música de autor, por llamarla de alguna manera, sí que afloran todas esas cosas. Interesante, Ale, interesante. Curioso que has mencionado dos ritmos, especialmente el candombe y la chacarera, que son pues de la costa atlántica, es de Uruguay, el candombe, con unas raíces africanas increíbles, ¿no? Y la otra es la chacarera. Bueno, ¿escuchamos otro tema de los que has traído o...? Y después pasamos a escucharte a ti con la guitarra. ¿Qué te parece? Sí. Así presentamos estos que ya están grabados. Vale. Hay dos. Diespa niebla, sí, ¿no? La disipa niebla, perdón. Sí. O Duna. ¿Cuál de los dos escuchamos? Escuchemos Duna. Sí. Vale. Cuéntame algo de Duna mientras yo lo preparo en el reproductor. Duna es un pequeño viaje. Un imaginario muy concreto, es un elemento, es la arena, que tiene un movimiento constante. Son tres paisajes, uno es Sechura, el primer desierto que nombro, después es Atacama, después es el Sahara. Intento como hacer una imagen en torno a esos tres desiertos. A mí el tema de la arena, incluso rememorando, bueno, para no enrollar, pero el tema de la música y sonido, bueno... Hay cosas que me llaman la atención de la arena en su movimiento. Y un día descubrí que en un video que las dunas tienen en su movimiento, digamos, cuando uno va a los desiertos y se enfrenta a este paisaje, hay un pequeño sonido, un rumor. Ese rumor es un producto del movimiento de los granos que se van moviendo. Y en estos tres desiertos se percibe, se supone que hay una nota y todo eso. Bueno, eso es una curiosidad, a mí me sirvió como un detalle, pero habla de estos tres desiertos, ese pequeño viaje, y cada uno tiene una metáfora. Perfecto, escuchamos este Duna de Ale, grabado. Esto es Eso es el último, lo que estoy mostrando ahora del álbum Acoustic. Y es eso. Es un disco que ahora estás mostrando, estás presentando, y que pronto tendrás un concierto. Ya hablaremos de él. ¿Qué te parece? Escuchamos el tema y después hablamos de ese concierto. Un montón de músicas. cama, en tu lento infinito ondular, me da no desear. Bajo ti despiertan huesos de aquellos que osaron desafiar. Está oculto en su memoria. Un día tu manto se abrirá. Hoy tu frontera se abrirá. Original, cambio de sonoridad en relación al tema anterior, texturas. Sí. La armónica me ha parecido fantástica. ¿Quién toca la armónica? Muy bien que la menciones. Es un amigo, Kim Roca. Me acompaña en algunos conciertos y me ha acompañado ya en un par de canciones más. Y aparte que también es mi ¿cómo decirlo? Mi ayudante lingüístico, porque él es el que me corrige los... Vale, asesor lingüístico. Sí, porque me dice, esto aquí, ¿no? Y no, muy buen feeling con Kim. Y bueno, ha tocado con varios músicos. Aquí también toca Mark Sivila, que es el contrabajista. Uh-huh. Y por suerte he tenido la oportunidad de tener muchos amigos que colaboran, ¿no? O sea, es una gran suerte, ¿no? Que la gente te ayude. Te ayude, claro, que te tomen en serio, que disfruten con tu música y que colaboren además, ¿no? ¿Y ellos son músicos de allí, de Manresa, o...? Sí. Porque no... Son nombres que no me suenan demasiado, no, claro, aquí en Barcelona. Claro, no son... O sea, bueno, Manresa es una ciudad de muchos, muchos músicos buenos. Pero claro, un músico no solamente vive de una plataforma así, de por así decirlo, de estrellato. No sé cómo llamarlo. Muchos músicos o son profes o... Exactamente, hay muchos de ellos que son profesores, ¿sí? O no sé, o se ganan la vida de otra manera, ¿no? Y son excelentes músicos. Conozco un bajista que es increíble, no se dedica, ¿no? Que es así yo me quedo, pero ¿cómo no? No, mira, me gano la vida de otra manera y la música la hago desde otro perfil, ¿no? Yeah. Entonces, claro, cuando uno autogestiona su trabajo, quizás es más fácil trabajar con gente que está dispuesta a ayudar de esta manera, ¿no? Porque por supuesto. A veces es difícil sostener una banda por largo tiempo, entonces, o a veces por el mero hecho de querer hacerlo, por grabar, no sé, una armónica o un contrabajo, dices, oye, ¿qué te parece colaborar aquí? Salen cosas increíbles, ¿no? Y la verdad es que en Manresa hay muchos músicos, y muchos músicos buenos. Son buenos, sí. Quizás no son conocidos acá, pero es como en todos sitios, ¿no? O sea, depende del flujo de donde uno los vaya a buscar, ¿no? Claro. Para la gente que no es de Cataluña, gente que nos puede estar escuchando en Chile o no sabes tú dónde. Claro, tampoco es que Manresa esté en el fin del mundo. Si Manresa está ¿a cuánto de Barcelona? 60 y algo kilómetros. Sí, es poco. Y es una ciudad que también tiene... Es importante, ¿no? No es un pueblo perdido en el medio de la nada. Para que no se hagan esa idea. No, pero hay bastante diferencia, digamos así, lo que tú dices aquí. Barcelona es como otra historia independiente, digamos así. Y... pero es eso, claro, Barcelona tiene su flujo, que también es muchos, hay muchos flujos, o sea, uno se mete aquí, claro. Y ahí conoce a estos músicos, después hay otro camino y son otros, y gente que va, que viene. Bueno, eso es interesante. Manresa igual en cierto sentido es una ciudad pequeña. Tengo una amiga chilena que me dijo cuando llegué a Barcelona, te fuiste a Melipilla. Qué divertido. A Melipilla, claro. Y sí, más o menos, porque realmente el contacto con el campo es... bastante cerca, y sí, eso es muy guapo. Quizás en Barcelona eso no se puede. Qué divertido, no lo hubiese podido explicar mejor. La ciudad de Melipilla. Bueno, recordarles que están en Contrabanda FM. Este es un montón de músicas. Cita que tenemos cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Y que podrán escuchar el próximo martes en la Radioneta en Valparaíso, Chile. Allí se repite al martes siguiente, a partir de las 22 horas. El programa se repite después al siguiente martes a las 8 de la mañana. Siempre he pensado, qué madrugadores estos porteños, ¿sale? No sé quién estará escuchando el programa a las 8 de la mañana. Recordarles que es el 88.9 de la frecuencia modulada de Valparaíso. Y hay una página web, www.laradioneta.cl. Y desde hace creo que ya vamos para el tercer mes, una emisora como Contrabanda FM, una radio libre alternativa de Granada, Radio Almaina, repite algunos programas de Contrabanda FM, y de eso se eligió, pues mira, el hormón de música. Así que hay que buscarlo en la página web de Radio Almaina, radioalmaina.org, bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Porque yo hago, bueno, tú creo que lo sabes, ¿no? ¿Vale? Yo hago dos programas. Los lunes, el Buena Tarde en Octambul, que es jazz, blues, cinnamon blues. A pesar de que ayer tuvimos a un cantautor argentino, no sé si lo conoces. Sí, lo he escuchado. A Javier La Matina, que de paso les recuerdo que actúa hoy en Barcelona a las 8:30 de la noche en un, creo que se llama... Centro de Arte Centro de Arte. Y si ponen Mutuo Centro de Arte, está la dirección. Sí, está aquí muy cerquita de Vía La Gitana. Sí. Hay que ir y apoyar. Apoyar, claro, por supuesto. Entonces, el podcast es no solo jazz.contrabanda.org. Ah, tú tienes un concierto pronto, ¿no? Sí. Cuéntame. Este viernes toco en un local que se llama el Pipiolo, el Pipiolo Bar, que queda en la calle Balmes, 113. Y haré tres conciertos aquí en Barcelona. Este es el primero. Después en junio hago otro en el Castel de la Montaña, Castel de la Montaña, sí, que es la Barceloneta. Ajá. Y después hay otro concierto que hago en el Bar Malverde, que será el 15 de junio. Entonces es eso, tengo esos tres conciertos más alguno en Manresa. Y bueno, El más inmediato es... Es el de este viernes. Viernes. En el Bar Pipiolo. 11 de mayo. En el sí, Bar 11 de mayo a las 9. ¿Tú tienes una página web? ¿Tienes un Facebook donde la gente sí. pueda ir siguiendo tus... Sí, tus ideas y venidas, sí. El Facebook, como ya lo estamos hablando, que es bastante efectivo, y ahí está, tengo una página, un perfil de músico, y ahí se puede ver los conciertos que tengo, se puede escuchar la música. Está también el Bandcamp, que se puede escuchar bastante bien, uh-huh. se escucha bastante bien. MySpace también tengo. Yo creo que el Facebook es bastante más expedito y el más directo, y es mucho más, yo creo, más que rápido. Sí, la sí. gente, inclusive está más fácil moverse dentro del Facebook, mm-hmm. ¿verdad? A sí, pesar sí. de que con el nuevo perfil te lo han complicado un poco, ¿eh? Me gustaba más el antiguo, pero en fin. ¿Y bajo qué nombre? Alejandro Araya es la página, sí. Alejandro Araya, sí. Perfecto, vale. Después recordamos otra vez el concierto. Ahora sí. ya te veo con la guitarra en mano. ¿Nos vas a cantar alguno de los temas del último disco del sí. Acoustic? Sí, voy a cantar La Ensaimada, que es justamente uno de los temas también que hago en catalá. Uh-huh. Y a explicarles ver. A la gente en Chile que es una ensaimada. ¿Saben allí que es una ensaimada? No creo. Pero por si no lo saben, Ale lo explicará. Bueno, la ensaimada es como un pastelito, así es, como un poco redondo, que no sé cómo explicarlo bien, pero es como que se enrolla en sí mismo, tiene azúcar flor por encima, es de un sabor muy suave, y bueno, hay una muy típica que es de Mallorca, que es bastante claro, grande. Son de allí. Son originales de Mallorca, claro. La gente cuando viene de Mallorca en avión o en barco, todos vienen con un claro, con un la maletita de ensaimada, sí. Y no sé, también bueno, esta canción se genera en base a cosas que hablando con Anche, con mi hija, y yo a veces que he ido a hacer conciertos a la escuela, ella va a una escuela bastante especial, es una escuela con un proyecto de educación libre, y bueno, a mí siempre me ha encantado ir allá, y siempre recojo muchas cosas de lo que veo y de historias que ella me cuenta de a partir de eso, a lo mejor de una cebolla, de a lo mejor de una fruta o cosas que pasó, que entonces esta yo me acuerdo que fue como un pretexto, la ensaimada que estaba por ahí, pero se generaron un montón de historias ahí, rollos. Y no sé, claro, y la canto en catalán justamente porque son cosas que yo le fui escuchando a ella, que hablaba así, y dije, qué interesantes estas ideas, ¿no? Y las fui un poco hilando y quedó. Muy bien, la ensaimada. Alejandro Araya en Un Montón de Músicas. De bon matí i als peus del meu llitet. Deixeu-me fer mandra un moment, que escola encara m'esperen per començar. Escola encara m'esperant per començar. Nens, aquesta classe és molt especial. Quantes coses hem descobert aquest any. Fins i tot la mestra a vegades vol ser un pirata, vol ser un ocell, pujats al vol del seu vaixell. Mirem el món sencer, pujats al vol del seu vaixell. Mirem el món sencer. Sopa de lletres, sobre unes fulles d'enciam. Ei, companys, veniu m'ajudar. Aquestes noves paraules de xifra. Aquestes noves paraules de xifra. De vuestras manos nuevas mañanas vendrán. Guiadnos hacia ellas. Que nadie quede atrás. Juntando nuestras manos, un arco iris nos guiará. Muchos colores tiene la piel. Debemos confiar. Muchos colores tiene la piel. ¿Cierto que sí, Antonio? Debemos confiar. Oh, yeah. Pa' de pesique y solfejus. Per verano, amunt i avall, junts anem cantant. Oh. Amunt i avall, junts anem cantant. Pels nous camins a la vora del mar. Els nous camins a la vora dels camps. Una ensaïmada se'n va xiulant. Directo en el estudio de Contrabanda FM. Oye, Ale, ¿qué guitarra es esta que tiene? Me encanta el sonido que tiene esta guitarra. Sí, sí, tiene un sonido muy cálido. No sé, es una guitarra española, como le conocemos, pero es un poco más larga, es una ¿puedo decir marca? Sí. Una Takamine es como un híbrido entre una acústica y una española, es un poco más larga. Ah, sí, porque veía que el mástil es más largo, ¿no? Es largo y la madera, esta madera que tiene, ¿sí?, está reforzada, está contrachapada, es algo que a mucha gente no le gusta. Yo creo que al tener tanta madera le da mucha calidez al sonido. Le da como más cuerpo, me da la impresión, ¿no? Porque sí, a mí me gusta bastante. Esa. Y tiene un sonido muy cálido. También el mástil es un poco más ancho, ¿no? ¿O no? No, es más estrecho. Es más estrecho. Es como la acústica, que es más estrecha. Vale. Y a mí me gusta bastante por eso. Y tiene, al ser más largo, tiene más trastes. O sí, parece que sí, da la impresión. Aquí tiene, bueno, un par más para hacer algún acorde más holgado. No tiene el, no sé cómo, ahora no me acuerdo el nombre de esto para. Sí, tiene un. No tiene la forma para entrar la mano a esta, pero. No, es una guitarra muy cómoda. Y eso. Mi compañera. Tu compañera. Una cosa, el concierto de este viernes 11, sí. ¿En qué formato va a ser? ¿Acústico? ¿Tú solo? Sí. ¿Vas a ir acompañado por alguno de tus colegas? ¿Cómo será? No, este concierto y los que voy a hacer ahora en Barcelona y el que hice la semana pasada en Zaragoza, voy solo. Solo. formato solo, solito. Sí, prácticamente como hemos escuchado como, este tema. Como lo hice, sí, como se ha escuchado ahora. Y es una cosa que a mí me apetecía mucho hacer. Me quería tocar solo sin después de haber trabajado el año pasado con bastante gente, intentando trabajar con muchos trastos y muchos efectos y cosas. Ya un momento dije, por eso el álbum se llama acústico, porque dije, quiero hacer lo más sencillo que pueda. Bueno, en el disco uno se permite más cosas porque quizás hay un tema creativo ahí que es importante dejarlo plasmado, uh-huh. pero sobre todo quería hacerlo un poco más fácil, ¿no? Hacerme la vida más fácil y encontrar dentro de esa sencillez, encontrar algo, porque también las cosas sencillas son difíciles, ¿no? Sí. O sea, y no sé, porque a veces uno dice, claro, lo más normal es que alguien venga a tocar una guitarra, pero para mí no, ha sido como lo de ir quitando cosas y quedar con la guitarra, ¿no? Al revés, como no partí con la guitarra sola. Jay desde Chile nos dice acerca de las ensaimadas, dice. En la pastelería San Camilo, en la terminal de buses, hay. Dice, no son quizás iguales, pero el concepto está. Muy bien, claro. Hay una historia de la Selecta. La Selecta era una, panadería, como la panadería Selecta, sí, que claro, es de catalanes. O sea, sí. los que la llevaron. Claro, panadería La Selecta. Sí, sí, y, sí. Y claro. tenían este tipo de cosas, claro. Y yo me recuerdo que, claro, mira, ahora que lo dices, yo me recuerdo que algo que a mi madre le gustaba mucho y que yo hace los domingos le llevaba, era un tortel. ¿Sabes? Estas que son redondas, ¿no? Uh-huh. Grandotas que inclusive hay algunas con fruta confitada, sí, sí, por sí, encima. Sí, sí. Claro, y esos son típicos de aquí. Claro. Y era de la pastelería La Selecta. Claro, eran catalanes, o son catalanes, evidentemente. Claro, claro, no, así es que... De repente te das cuenta de que es un viaje de cosas de allá para acá, de acá para allá. No sé, es interesante. Claro, como otra historia, no sé si la he contado alguna vez en directo, pero alguna vez con algún amigo la hemos compartido. Una ferretería que estaba cerca de... Bueno, estaba justo a una cuadra de mi casa. Y una de esas ferreterías, pero antigua, estoy hablando hace 50 años, era niño o más. Y era llena de cajones, con llenos de tornillitos y clavos, uh-huh. y cosas. Con esas cajas antiguas que se ven todavía en las películas de cowboys, ¿sabes? De cristal y con la ventanita y para apagar. Sí. Siempre había un señor mayor detrás, que yo creo que era el padre y después los hijos atendiendo. Y cuando hablaban entre ellos, era como medio susurrando, y tú tenías que prestar atención a ver qué decían, pero habían cosas que no entendías. ¿En qué hablan esto? Y después, aquí, ya haciéndome consciente de lo que es el catalán y todo aquello, claro, me di cuenta de lo que hablaban era en catalán. Claro. En catalanes. Y después además te das cuenta que aquí la ferretería es un negocio como muy catalán. Claro. Bueno, y la ciudad condal. Esta tienda de telas tan famosa que estaba en la Alameda, no sé si existe todavía. Pues la ciudad condal es Barcelona. Claro. No sé, sí, hay muchas historias hay que muchas van historias, y vienen. Que van y vienen. ¿Verdad que sí? Bueno. Y esas cosas, de una forma u otra, pues se presentan de repente en forma de canción, ¿no? Sí. Bueno. Ahí hay cosas que uno se las encuentra, quizás como esa canción, fueron cosas que yo recopilé de historias, como te decía, de Amche, no sé, hay otras que a lo mejor, yo a mí realmente cuando me pongo a escribir, digamos, la música es un tema aparte, ¿no? La música es como su propio lenguaje y para mí es muy fácil. A mí lo que más me cuesta, lo que no me sale con tanta facilidad es la letra, digamos. Eso es lo que te cuesta más. Y... muchas veces cuando yo escribo en torno a cosas en particulares, cosas que, por ejemplo, no sé, generalmente son cosas que tienen que ver con una contingencia política, por ejemplo, ¿no? O sea, esto me molesta y me sale eso. Pero cosas más sutiles me cuesta. Y por eso trabajo bastante con textos de otros poetas o... por ejemplo, ahora estamos en un proyecto, iniciando un proyecto de una obra de teatro con unos textos de... de un escritor catalán que se llama Joan Pera, y para mí es bastante fácil, ¿no? O sea, como encontrar una música, musicalizar un texto, pero crear el texto me cuesta. Entonces, a veces si la situación se da, cojo textos, me los rapto así y después se los presento a los autores y me dicen, vaya, me ha gustado, o no, nunca me han dicho, no, esto no quiero que lo hagas, pero a veces en ese sentido no soy egoísta, es lo único que no hago, no, hasta el final, ¿no? La letra muchas veces voy a y cojo ideas de otras personas que pienso que quizás expresan mejor ciertas cosas. Oye, lo de Joan Pera me ha llamado la atención porque Joan Pera es un actor de prácticamente los más conocidos de... Sí, no, pero no es este... No es este Joan Pera. No es el actor Joan Pera. El pequeñito. Ah, no. Sí, a causa de la confusión. Por eso yo decía textos de Joan Pera. Claro, él es actor. No, no, es él es músico y escritor. Y en este último proyecto una amiga argentina que es Erika, que me invitó a trabajar estos textos. Yo ya casi tengo el álbum acabado, de este nuevo. El siguiente, sí, ya. Sí, sí, con los temas del... Ya del acoustic pasamos ya a uno nuevo. Lo que pasa es que Erika me dijo que a lo mejor tengo otra idea, ¿no? Hacer otras cosas, otro tipo de música. Pero para mí fue muy fácil, ¿no? Darle forma a estos textos y el libro es este trabajo que quedó, no sé si lo editaré al finalmente, lo acabaré en qué quedará esto, pero es más conceptual, ¿no? No es tan abierto, es una historia, es un libro que trata acerca de una cosa puntual y yo lo he musicalizado. Y la idea es llevarlo al teatro y vamos a ver qué pasa, todavía estamos ahí. Yo la música ya la tengo, eso para mí es... Qué bien, bueno, espero que cuando... Sí, el proyecto ya... Cuaje, ya vendremos cuaje, por aquí. Claro, y me cuentas de qué va y nos traes algún texto. Sí, yo creo que también en este mismo programa, Monde Músicas, hay otro proyecto que estoy trabajando con un grupo de música antigua, de aquí de la península ibérica, música sefardita, música árabe. Interesante. Y con ellos estamos haciendo una fusión entre esa música y la música andina. Con instrumentos, sí, y para con ellos seguro que vendremos cuando acabemos. Ahora estamos grabando la maqueta con Lucía y Arturo del grupo Lincantari y ese trabajo está muy muy, muy interesante. Música sefardí con música andina, sí, una sí. Buena mezcla. Ellos fueron a Chile hace un par de meses y quedaron con una impresión muy muy muy positiva de lo que era la música en general chilena, ¿no? O sea, desde el folclore a lo que se está, incluso a lo que se está haciendo ahora. Lucía, me dices que me gustas desde Violeta hasta la cantante más pop que hay ahora, me gustan, ¿no? O sea, me llaman la atención. Y fue gracias a ese viaje que ellos dijeron, es que nos gusta mucho, vamos a hacer una fusión. Yo ya trabajaba con un grupo de música andina, entonces me dijo, fusionemos esto. Fantástico, mira, ya tenemos dos proyectos. Ya. Sí, sí. Dos proyectos, ya vendremos. Tú cuando quieras, estás en tu casa, ¿eh? Sí. Otro tema de este acoustic que vas a estar presentando este viernes en el Pipiolo Bar, ¿qué escucharemos ahora? Voy a tocar a Disipaniebla, justamente un tema que escribí yo, por ejemplo, que es un tema que fue hecho más o menos en la época de o que coincidió con el tema del 15M, de las manifestaciones también en Chile de los estudiantes. Yo creo que era el ambiente que está, bueno, aún la lucha continúa, pero como decir basta, ¿no? Y este es Disipaniebla. Esta niebla, que solo sea tu voz, sea la guía. entre tanta hipocresia. No la falses, no la matices, échala pa' afuera, pa' demostrar que ya no hay nada más que nos puedan recordar. Alguien quiere vendernos humo en esta niebla. Viene probando cuánto de esto no nos vamos a tragar. Sabemos muy bien que nos están mintiendo. Sabemos muy bien que están coaccionando. Sabemos muy bien cuánto extorsión. Sabemos que callan la injusticia y sus pactos secretos simulan. Oh, oh, oh. Not a no. Los prejuicios no nos deben doblegar. Las fronteras caen, se liberan, insumisas a la idea de xenófobos sectarios que a la sombra de banderas son burócratas que quieren regirnos. Oh, no. Sabemos muy bien que nos están mintiendo. Sabemos muy bien que están coaccionando. Sabemos muy bien cuánto extorsionan. Sabemos que callan la injusticia y sus pactos secretos simulan. Que solo sea tu voz, sea la guía, oh, solo sea tu voz, oh, oh, oh, oh, oh. Alejandro. Alejandro Araya en Contrabanda FM. Uf, disipa niebla. Sí, crucial momento ese en la política global. Fue una manifestación así, y lo rápido que cundió en todo el mundo. Y a mí una de las cosas que más satisfacción me dio fue el hecho de que en Chile los estudiantes, los chicos jóvenes y los universitarios esta vez también se unieran a esas protestas, ¿no? Sí, bueno, yo lo vi como una coincidencia. No quería hacer un panfleto, digámoslo así, de vamos allá, pero sí que, bueno, con lo que pasó en Egipto, bueno, vino claro, como una movida muy fuerte. Yo creo que fue una coincidencia donde todo explotó como a la vez. No, yo creo que estaba latente todo aquello, ¿vale? Sí, sí. Digamos, el descontento de la gente con sus gestores políticos, porque ya ni siquiera se les puede decir gestores económicos con los políticos, habían llevado a un descontento y a un desaliento por parte de la gente que yo creo que el caldo de cultivo estaba propicio a que se levantara la gente, dijera basta, tal como tú has dicho, dice que ya está bien, no. Sí. No podemos seguir por ahí, ¿no? No hay nada más, ¿no? que puedan quitar, aunque aquí está pasando que ya encuentran, siguen sí, quitando las cosas, digamos así, las garantías sociales que había, ¿no? O sea, educación, cultura, todo eso. Cada vez hay más recortes. Más recortes en torno a eso. Claro, entonces, no sé, el tema de los estudiantes en Chile aquí fue muy seguido. O sea, fue muy, muy importante. Era, mira lo que está pasando allá. Y yo me acuerdo de haber tocado algún concierto, de haber explicado esta canción y la gente de saltar y decir, sí, vamos, venga. Porque era una cosa que conmovió, tanto como conmovió a los indignados también allá en Chile. Allí, también. Sí, sí, también. Pero aquí conmovió mucho el tema del levantamiento y la postura de los estudiantes chilenos. Claro. Mucho, ¿eh? Sorpresivamente, porque hay otro tipo de cosas que no llegan hasta aquí, ¿no? Pero aquí ellos sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, a veces las noticias de Chile como que se diluyen en la distancia, sí, pero esto llegaba... Como que no sean terremotos y tsunamis y mineros encerrados en una mina, claro. Para el resto de las cosas no existimos. Claro. No, y esto es... Bueno, yo creo que estos movimientos van a seguir, porque la cosa tampoco ha cambiado demasiado, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay momentos excepcionales donde todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría estamos de acuerdo, y eso es potente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, este 15M aquí en Barcelona hay manifestación, sí, hay manifestación. Para allá afuera tenemos un póster, después podemos decir, pero bueno, que la gente se entere. En Barcelona tenemos movida este 15M. 15 que es... ¿qué día es el 15? Porque el viernes tú... Viernes, sí. El viernes, entonces... Pero no, este viernes no. Yo... ¿Este viernes qué es? Es 11. Ah, 11, tienes razón. Claro, no, entonces el 15M no tiene nada que ver con el viernes, vale. Es el 11, viernes 11 sí. de mayo, el Pipiolo Bar, ahí estarás sí. tú con tu guitarra sí. tocando los temas. Sí, este... sí, animando ahí. Oye, este disco, el Acoustic, hace sí. el número 2 de tu discografía. Sí, este es el segundo y es más pequeño, es como un EP. Son 5 canciones y bueno, ya está, y fue un paso. Ahora ya es, yo creo que con esos conciertos o alguno más, ya termino de rodar esto, o sea, termino de tocarlo y ya preparando los nuevos temas. Ya tengo ganas de tocar las cosas nuevas. Y a ver si cuando me parece que pronto en cercano noviembre podré ir a Chile y tengo ganas también de enseñar esto allá en Chile, a ver si nos noviembre. Podemos mover. Bueno, avísame cuánto sí. va a ser noviembre, porque yo había pensado, no tengo nada concreto, sí. pero había pensado noviembre es una buena fecha para ir. Sí, y a lo mejor se me ocurre, a lo mejor coincidimos. Sí, sería muy bueno. Sí, sí, sí. Que hace años que no voy. Cuando la última vez, el 2001, mira, ya son 11 años que no voy. Bastante tiempo. Años, sí, han pasado años. Y han pasado muchas cosas también en esos años. Ale, antes de pedirte una otra canción, te quiero agradecer un montón que hayas venido y que hayas te hayas prestado a esta charla, a esta conversación, a desnudarte un poco y a contarnos tus cosas y traernos tu música, que es lo importante. Me imagino que es una de las cosas, digamos, serias en tu vida, ¿no? No sé, agradecértelo, darte las gracias, y además permitir que la gente te conozca un poquito más a través de Contrabanda FM. Sí, bueno, este espacio que haces tú, Monte Músicas, es interesante y para nosotros, bueno, de los músicos que hemos venido aquí, porque de aquí han pasado varios músicos chilenos y muchos han pasado. Y es un espacio, yo creo que sin haber venido aquí antes, ya lo sentía que era un lugar muy cálido y que es una plataforma muy muy importante para nosotros que estamos autogestionando nuestro trabajo. Eso. Y hace ilusión. Y también, no sé, también por esas cosas uno va entrando un poco más también en la radio y hay otros programas que a lo mejor también te llama la atención. Bueno, el tema de los podcasts también está bien. Y tienes un espacio maravilloso, así que yo dije, ahí tengo que estar, ahí tengo que ir. Y tú también tuviste una abertura muy... que eso a veces cuesta, ¿no? Cuando uno autogestiona su trabajo, te das cuenta que a veces rueda, cuesta abajo, que la gente es muy abierta, y otras veces que también cuesta un montón, que vas contracorriente, Y se agradece mucho cuando uno tiene un espacio abierto y puede... Ya, porque esa es una de las... Bueno, yo creo que una de las razones principales por las cuales yo estoy aquí en Contrabanda FM, y una de las razones por las cuales esta emisora existe, al igual que la Radioneta y, y Radio Pica, que comenzó inclusive un poco antes que nosotros, y Radio Bronca, y otras montones de radios comunitarias por el mundo. Es decir, abrir un espacio justamente a aquella gente que autogestiona, porque es su trabajo, nosotros también lo hacemos. Entonces es lógico que es justamente que haya esa cooperación, esa empatía, ¿me entiendes? Y fantástico, agradecerte otra vez. Recordar el concierto en el Pipio Lobar viernes 11, ¿a partir de qué horas? A las 9. ¿Hay que pagar entrada? ¿Es gratuito? Sí, hay una entrada. Es de 3 euros. 3 euros. Pues, de colaboración para la autogestión. No, pero está bien. Y nada, estaremos ahí. Es el repertorio de Acoustic y más cosas que del primer álbum de Huitralén, y cosas nuevas también que estoy probando. Que me apetece mucho tocar cosas nuevas también. Y así que ahí estará ese concierto. A ver si me anima. Yo no sé en este momento cómo estoy de... A ver si te acerca. Así me animo. Sí. Yo esta noche sí iré a escuchar a Javier La Matina en el Mutuo Centro de Arte o algo así. Si no es eso, ya si no puedes venir el viernes, ya habrá el otro, el Castel de la Montaña, en junio. Creo ahora mismo no... ¿A qué hora me dijiste que era? A las 9. A las 9, bueno, a veces hay otros conciertos. Sí, sí. Creo que tenía otro en el Jamboree, pero puede ser después. Bueno, ya veré cómo me lo compasen. Ya habrá una. ¿Qué vamos a escuchar? Ale. Bueno. Y con este tema despedimos a Ale y continuamos ya en la última media hora del programa con un poquito más de música. Así que con este tema te despedimos, Ale. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Luz. Voy a tocar Luz y bueno, muchas gracias un placer por abrir este espacio y también a la gente que ha escuchado y bueno, ya nos veremos otra vez. Espero que sí y muy pronto. Un montón de músicas. Este pueblo no nací, mi pertenencia la debo a otro corazón que me dieron sus calles, mis pies cruzaron sobre rocas y miradas, y sonreí cuando desde sus balcones las ancianas comenzaban a olvidar sus tormentas. Oh, soy el viajero perdido, el que anda transitando en su vía luminosa y que intensamente escribe un sueño entre los miedos y la ira. Aquí no tengo padre que reciba la duda pasajera, y mi temor gotea y alimenta a los elefantes. Aquí no tengo madre bebiéndose un café mi sonrisa, despejándome con gritos la tarde. Oh, oh, oh. Quiero perdido, el que anda transitando en su vía luminosa y que intensamente escribe un sueño entre los miedos y la ira. Oh, oh, oh. Aquí no tengo padre que reciba la duda pasajera. Y mi temor gotea y alimenta a los elefantes. Aquí no tengo madre bebiéndose un café en mi sonrisa, despejándome con gritos la tarde. La tarde, esta tarde. Ya en Contrabanda FM trayéndonos su música y en directo, y el viernes, ya saben, lo pueden escuchar y ver y escuchar en el Pipiolo Bar. Un mon de músicas, Barcelona. Estamos ya en la recta final, la última media hora, menos de media hora. Comenzamos con música de Turquía y nos vamos a ir a Turquía una vez más. De un álbum del sello Positive, pero Positive con Z, Collective Istanbul, una gente de Istanbul, músicos jóvenes que hacen música de hoy en día allí en Turquía. Aquí los tenemos en un monte de músicas, Maketonsko, así se titula este tema. We'll be right back. grupo Collective Istanbul, Collective Istanbul. Y Collective yo creo que viene de un bus, ¿no? De un bus de transporte colectivo, porque además hay una foto justamente de un bus en la portada, y en la contraportada se ve a los integrantes del grupo, el quinteto, más seis, porque está doblada la hojita, sentados en el interior de, sí, son seis, sentados en el interior del autobús. Música alegre, festiva, para ir terminando este Un Montón de Músicas de hoy, martes 8 de mayo del año 2012. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Ah, el álbum en cuestión se llama Krivoto. El grupo es Collective Istanbul, Krivoto es el álbum, es del año 2008. Lo pueden encontrar en yo creo que es la mejor tienda de música étnica que tenemos en Barcelona, Ethno Music, en la calle Montsuccés, número 6. Si quieren consultar, pueden consultar su página web, www.ethnomusic.com. Si van por ahí, hablen con Mario. Mario es el dueño de la tienda. Les va a ayudar y les va a aconsejar. Inclusive, si quieren algo que no tengan, pues yo creo que Mario se lo puede pedir. Ethno Music, la calle Ponsucés, número 6, eso está subiendo por Ramblas antes de llegar a Plaza Cataluña, a mano izquierda. Bien, vamos a escuchar otro tema de este álbum. Les voy a poner el tema número 4. Su título, Bafna. Collective Istanbul, de su álbum Krivoto. Thank you. teníamos ese tema titulado Pavna, del grupo Collective Istanbul, disco del año 2008. Pasa rápido el tiempo del año 2008, ahora de 2012, 4 añitos. Y vamos a escuchar ahora, como al igual que en la primera parte, que alternamos entre música de Turquía y música griega. Aquí tengo un disco muy interesante que me lo pasó Panko, cuando en su época estaba él todavía con ojos de brujo, ahora está con Lena Kai. En uno de sus viajes me trajo música así de música actual. Y este es un disco del año 2006, Palirria, que es, la descripción es electronic rock folk dub tribal, de Manos Dimitri, y se grabó en el Manos Dimitrios Studio en Atenas. Entonces, otra vez, nos encontramos con que es música griega, pero con un tratamiento actual y moderno. Aquí tenemos un tema, Askia. No tengo mucha información porque él simplemente me trajo un CD, y yo he tenido después que empezar a buscar en internet, y mucha información tampoco encontré. El tema que vamos a escuchar ahora lleva por título Askia y dice Loops Process, que debe ser un procesador, y Guitar Loops, que son loops de guitarra. Ah, no, no es este el que le quería hacer escuchar porque es muy largo y nos vamos a pasar de tiempo. Vamos a poner otro tema, el número 4. Loli, esta es percusión Ocean Drum. Veamos con qué nos sorprende Palirria desde Grecia. Loli, percusión Ocean Drum. Y ahora sabemos por qué le llamaban Ocean Drum. Comienza con unas olas al comienzo del tema. Y ahora sí tenemos 3-4 minutos, poquísimos. Voy a buscar un tema cortito. Aquí lo tengo. Terminamos con una mujer que a mí me gusta muchísimo, una cantante griega, una de estas mujeres contemporáneas, Eleftheria Ermanitaki, de un disco que recoge lo mejor de esta mujer entre el año 1989 y 1998. El tema en cuestión, a ver cuánto tiempo nos queda, 3 minutos. Vamos a elegir uno que esté por ahí por los 3 minutos. Menoectos. Eleftheria Ermanitakis. Menoectos, thymamon omata. Trejo me tachitita fotos. Menoectos, sangati stomata. Που διώξει από το κόσμο ένας λωτός. Μου ταιριένικα τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να γυρίσω μα ο παράδεισος κλειστός. Τα βράδια μου ταιριένικα τραγούδια λέω αρμένικα. Θέλω να μιλήσω μα είναι ο τόπος μου σβηστός. Con Eleftheria Ermanitakis llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media. Un montón de músicas. Hemos contado en esta tarde con la presencia de Alejandro Araya, que nos trajo un tema de su primer disco y temas de lo que está presentando estos días por Barcelona, concretamente el viernes 11 en el Pipiolo Bar. temas de su disco Acoustics. Y hay constancia de eso porque quedó grabado de que sus dos nuevos proyectos musicales, cuando ya los tenga, cuando estén encuajados, ya va a pasar por aquí a mostrarlos en un montón de música. Nada más por hoy. Y no me olvido de mi gente en Valparaíso, la Radioneta 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Allí en el Puerto, los martes a partir de las 22 horas. El programa lo repiten al martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Andalucía, en Granada, en Andalucía, Radio Almaina, 107.1, frecuencia modulada de Granada. Con la página web también la pueden seguir, radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Ah, y el podcast ya lo tienen, No Solo Jazz. contrabanda.org. Ah, me despido de Jake con el mail del programa, No Solo Jazz, @gmail.com. Siguió el programa, gran parte del programa en directo. Además, nos dijo que en la panadería San Camilo, al lado de la estación de autobuses de Santiago, venden ensaimadas o algo que se parece a una ensaimada. Y ustedes se preguntan por qué hablo de ensaimada, porque Ale nos cantó una de sus canciones titulada Ensaimada en catalán. Nada más. Fins la propera vegada. Hasta la próxima oportunidad. Un abrazo, un montón de músicas. Antonio Narváez, quien les ha acompañado en estas casi 2 horas de música.